Mundofonías. Мундофонías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, una nueva edición de este programa que te hace viajar por las músicas de todo el planeta, por esas inspiraciones populares en las raíces de los pueblos del mundo hechas música. Un programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunde por toda la galaxia. En esta ocasión traemos discos nuevos y también algún concierto recomendado. Hemos abierto con estas artistas de origen ucraniano establecidas en Canadá y que responden al nombre de Divka. Desde Toronto, Toronto, como dicen por allí, nos lanzan su propuesta, que se plasma en un disco titulado Folk Fatal. Esta pieza que hemos escuchado, Animosa y Saltarina, no podía ser menos porque está dedicada a las cabras, un elemento muy importante en el folclore ucraniano, del cual se alaba, bueno, pues que van por donde quieren, saltan, comen donde quieren, cualquier hierbajo, pegan un brinco y se ponen donde les da la gana. En fin, pues una especie de oda a esa libertad un tanto caótica y salvaje. Como digo, es el disco Folk Fatal de Divka, que da paso a otra propuesta que también nos llega desde Canadá, pero en este caso con conexión persa. ¿Por qué tanta música nos llega desde Canadá? Bueno, pues se dan varias razones. Por ser un país hospitalario que ha acogido a gente emigrante y refugiada de muchos lugares del mundo y les ha permitido desarrollar su carrera artística, donde las diversas instituciones pues dan un montón de ayudas a los artistas y particularmente a los músicos para la edición discográfica, para hacer giras, etcétera. Unas condiciones que ya nos gustaría que tuviéramos, por ejemplo, aquí, donde estamos, en España, especialmente en algunas comunidades autónomas. Bien, pues aquí tenemos la música de esta artista de origen iraní, Parisa Karimi Molan, junto con Tehrani Drom, el grupo que hace alusión a sus orígenes en la ciudad de Teherán. Y es una historia la de esta mujer, pues lamentablemente muy habitual, bajo el régimen teocrático iraní, ya que estuvo estudiando en secreto durante 20 años en su ciudad, en Teherán, con el riesgo de ser detenida, con mujeres que habían sido prominentes en la música antes de la instauración del régimen fundamentalista religioso. Ella se trasladó a Montreal en el año 2017. Desde allí nos lanza su propuesta, como digo, Parisa Karimi Molan y Tehrani Drom, su disco Unveiled, desvelado, una palabra claramente con doble sentido, por un lado desvelar o revelar estas músicas, por otro lado ese gesto de quitarse el velo impuesto sobre los cabellos de las mujeres. Escuchamos la pieza que abre el disco, Sizde Salam, es la música de Parisa Karimi Molan y Tehrani Drom. Hacharından, hacharından, sattar halın hınarından, hınarından. es el disco Desvelado o Desvelada, Unveiled, de la artista iraní trasladada a Canadá, Parisa Karimi Molan, junto con su proyecto Tehrani Drum, con artistas ubicados en aquellas tierras canadienses con orígenes en diversos lugares, en Moldavia, en Suiza, en el Kurdistán iraní, etc. Esta pieza, que es la que abre el disco, Sijde Salam, procede de la tradición azerí del norte de Irán. Ya sabéis que el pueblo azerí está separado por una frontera entre lo que es el propio país de Azerbaiyán independiente, antigua República Soviética, y una parte importante del norte de Irán, también de cultura azerí. Vamos a continuar en Mundofonías con más estrenos interesantes que nos hacen viajar por el mundo y por la creatividad de los artistas. Si el disco anterior se titulaba Unveiled, Desvelado o Desvelada, aquí tenemos un trabajo que lleva por título Unspoken, lo no dicho. Quien lo firma es otro artista procedente de Irán también y de la propia capital, Teherán, también. En este caso, un instrumentista instalado en Viena, Maham Mirarab, al que solemos ver con una guitarra llamativa de doble mástil, guitarra acústica. Uno de los mástiles tiene trastes y el otro no. De esa manera, pues él puede tocar como si fuera una guitarra normal y en otra reproducir escalas diferentes a la occidental, a esa segmentación de la escala musical que tenemos en la música occidental, los semitonos habituales, que no coinciden con muchas escalas, por ejemplo, de la música clásica persa, el dastgah, o los makams de la música árabe o turca. Ya sabéis que ahí se introducen intervalos distintos, cuartos de tono, etcétera. Bueno, pues esta doble guitarra, esta guitarra con doble mástil, le da esas posibilidades expresivas e interpretativas al artista a quien vamos a escuchar y que confiesa haber publicado su disco más personal. Y la verdad es que es muy interesante porque vamos navegando entre músicas muy diferentes, algunas de ellas efectivamente con esas influencias orientales, con esas escalas persas y de otras culturas, otras más jazzísticas. En otras ocasiones se nos acerca a la forma de tocar las guitarras en el África Occidental. En fin, bueno, pues una versatilidad bastante curiosa. Hay piezas que toca él solo y en otras cuenta con algunas colaboraciones, como por ejemplo en esta que vamos a escuchar, en la que suena también el violonchelo de Kian Soltani. Es la pieza Chupan 42 y es la música de Maham Mirarab. Thank you.

Escuchábamos las cuerdas de esa guitarra especial de doble mástil del músico persa iraní Maham Mirara para continuar después con este otro muy interesante proyecto, como habéis comprobado, titulado Apteh, quienes también nos brindan su nuevo trabajo musical titulado Apteroid, Apteroides. El nombre del grupo, esta palabra Apteh, sería algo así como áptero o áptera sin alas, referido a los animales de las especies que se supone que tienen alas, como los insectos, las aves, etcétera. Bueno, pues uno sin alas es un áptero. Sin embargo, pues esta pieza se titulaba Crazy Birds, pájaros locos, y los apteroides a los que se refiere el título del disco, imagino que también vuelan por el espacio, aunque, pues eso, quizá no les hace falta alas, sino desplegarnos estupenda música, como hace este grupo, que en realidad es un dúo formado por la violonchelista Lina Belait y el acordeonista Antoine Girard, con una mezcolanza, ya veis, muy vivaracha de estilos entre la música balcánica, otros parajes musicales orientales, el musette francés, el jazz, etc. Bien, pues si el nombre de este grupo tiene una raíz griega, eso de áptero, pues precisamente ahora nos vamos con un grupo de reminiscencias griegas, Amaryllis, que nos traen también su nuevo trabajo, Ophiuro tos Kryphō, la flor de los secretos, que se publica desde Italia a finales de este mes de abril. Y bueno, más que conexión griega, podríamos decir conexión grica. ¿Qué es eso de grico, grica? Bueno, pues es una cultura que ha pervivido en el sur de Italia en algunas poblaciones con una lengua que deriva y está emparentada con el griego y que es una reminiscencia, bueno, pues de todos esos viajes, rutas comerciales, colonias griegas que se establecieron por todo el Mediterráneo en la antigüedad. El proyecto lo impulsan Mattia Manco y Samuel Mele, cuentan con artistas, muchos de ellos venidos también, por ejemplo, de Grecia, bien conocidos como Kelizoma, Stelios Petrakis, también Eugenia Toli Damavoliti o Eleana Papanikolopoulou. Escuchamos la pieza Anioticardia. Anioticardia mou. Anioticin cardia mou. Aniso già ieri si palei mona mia colonna nasia no sotto l'animo molo caria carchette sa come catamparia anio. Τα αναστήσω πάρα. Escuchábamos la música de Amarillis desde el sur de Italia con esa conexión griega o grica o grecánica, como dicen por allí. Saltamos ahora a Gran Bretaña, a Inglaterra, para escuchar la voz de Claire Vine, con un muy bonito disco que recoge algunas composiciones propias, otras del repertorio de leyendas del folk como Peggy Seeger o Ewan McCall, y otras tantas tradicionales, como esta que vamos a escuchar, que abre el disco de Claire Vine, un disco titulado We Carve Our Path, Labramos Nuestro Camino. Es una pieza tradicional titulada The Fair Maid on the Shore, la doncella en la orilla. Pues qué bonita interpretación de Claire Vine. Este nuevo trabajo, We Carve Our Path, se abre con esta maravilla titulada The Fair Maid on the Shore, la hermosa doncella en la orilla. Y bueno, si esto os ha parecido bonito, esto os va a encantar también, estoy seguro. Y es otra artista, otra cantora, también arpista, que procede de Gran Bretaña, en este caso de Escocia. Ella, como digo, canta y acaricia las cuerdas del clarsach, el arpa tradicional escocesa. Y nos presenta un disco también muy interesante, The Little Winters, Los Pequeños Inviernos, que en algunas zonas pues son, cuando ya llega la primavera, pues de repente pues hay un pequeño invierno, la cosa se pone fresca otra vez. Y algunos de ellos tradicionalmente coinciden con el florecimiento de algunas plantas. Bien, pues de Anna McLucky escucharemos esta canción, Blackberry Love, amor de zarzamora. Love has stained on my fingertips, red the tip again. Red button dogwood, locust, blackberry bridges, red button dogwood, locust, blackberry bridges. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Continuamos en Mundofonías, hemos viajado desde Escocia hasta el sur de Marruecos y desde la localidad de Mirleft, cerca de Agadir, nos llega la música de esta banda Argan, que tiene como apelativo, con el que ellos se definen, algo así como South Moroccan Motor Berber Band, motor bereber del sur de Marruecos. Y aquí se juntan con los Casbah Rockers, los rockeros de la Casbah, brindándonos un EP de piezas remezcladas como este Chilim que hemos escuchado en la remezcla de Kulshi Mix. Y vamos a continuar también aunando electrónica y raíz, en este caso desde Argentina. Se trata de Tremor, esta bien conocida banda formada por Leonardo Martinelli, Alex Musatov y Camilo Carabajal. Llevan ya 2 décadas agitando la escena de Buenos Aires y el próximo 8 de mayo verá la luz este disco Takui, del cual ya escuchamos piezas como esta, Chala y Brasa. Thank you. Era la música de Tremor desde Buenos Aires, Argentina. Chala y Brasa, esta pieza de la que ellos cuentan que se entrelaza una melodía juguetona de quena, impulsada por una rítmica de reminiscencias africanas y sudamericanas, como en el bombo legüero, cencerros, shakers, el tambor chico del candombe, al que se juntan también guitarras acústicas con slide, berimbaus de Brasil y otros ingredientes. Tremor nos anuncia su nuevo disco, Takui, verá la luz a principios del mes de mayo. Y si estáis por donde estamos nosotros, por Madrid y sus cercanías, os podéis precisamente acercar a ver a Tremor en directo el próximo 19 de mayo en la Sala Nazca. Y si estáis en Barcelona o sus cercanías, los podréis ver el día anterior, el 18 de mayo, en la Sala Ras Matas. Después estarán en Berlín el día 20, en Copenhague el 23 de mayo, en Colonia el 25, en Múnich el 26 y en Viena el 27. En todas estas ocasiones estarán actuando junto con el músico chileno Rodrigo Gallardo, que también es aficionado a esto de aunar raíces y electrónica, como nos demuestra en esta pieza titulada Bajando del Alto, que aparece en el que hasta ahora es su último disco, Mundos, y en la cual colabora el colectivo boliviano Radio Cutipa. Con ellos despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras emitiendo por toda la galaxia. Recordad nuestra web mundofonías.com, nuestro correo radio arroba mundofonías.com y que nos encontráis también en las principales redes sociales. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Constelación anagena planifeta.